sabes que tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Tan fácil como se arma una cena navideña con tu familia, se arma un After Christmas con tus amigos. Encuentra todo lo que necesitas para tus preparaciones de novena, Nochebuena y After Christmas en Oxxo, natilla, panetones, galletas, jamón ahumado, pollo relleno, bebidas, snacks y mucho más. En la app o en tu Oxxo más cercano a las 24 horas. Navidad en Oxxo. Así de fácil. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos, endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Una cadena de WhatsApp, que circula también a través de otras redes sociales, hace una advertencia sobre la cuarta ola del COVID-19 y relaciona a esa cuarta ola con los bloqueos aéreos de varios países como Brasil, España, Francia y Alemania. ¿Esta información es cierta? Esta noticia es falsa y circula desde junio del 2021 con el mismo texto, pero hablando de la tercera ola. En ese momento fue desmentida por chequeadores de países como España y Argentina, y ahora en Colombia. Se recomienda a las personas que viajen al extranjero informarse directamente con las autoridades del país que visitarán o con la aerolínea. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En una mesa aprendimos que donde come uno, comen todos. Lleva a casa Hit en caja tetra de un litro por solo 3,000 pesos y tenla siempre lista para esas visitas que son inesperadas, pero muy bien recibidas. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Eduardo Montenegro y Florencia Lagos se aman desde niños, pero una fuerza oscura los separará durante 17 años. Al reencontrarse, él se hará pasar por otra persona y ella estará a punto de casarse con un hombre que la engaña. Toda la familia de Florencia y su gran empresa desconocen que están en peligro de una doble venganza, pero el amor es inevitable, igual que la maldad de Eusebio y Paulina. Pura pasión, pura venganza, pura sangre. Lunes a viernes, 8 de la noche, Canal RCN. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre.

Baladas Americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Americanas, hoy en la FM. 24 horas maratón de baladas americanas. Hoy en la FM. Love is true, oh babe. Ooh.

Maratón de baladas americanas en la FM. Continuamos. De baladas americanas en la FM. Continuamos. Hoy en la FM, Maratón de Baladas Americanas. Americanas, hoy en la FM. 24 horas maratón de baladas americanas. Hoy en la FM. Americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos.